La base es de Manny 2008. Yo soy el Tatis. Y esta es mi carta de amor para mi alma gemela. Sí, sí, sí, yo te amo. Sí, sí, sí, yo te llamo. Sí, sí, sí, yo te amo. Sí, sí, sí, yo te llamo. Cuando sale la luna, veo mil estrellas, son todas muy yo como vos, ninguna. Sos la que me deja tranquilo como bebé en su cuna, como cuando una semilla florece. Sos la luz que me levanta cuando amanece. No podría describir lo que tus abrazos me hacen sentir, pero cuando me tocas mi corazón palpita hasta morir. Como cubo de hielo expuesto al sol, me voy a derretir para hacer el agua que roce tu cuerpo. Y hacerte sonreír es lo mejor que me puede pasar. Quiero darte un beso y hacerte sonrojar. Sos la única que me pudo enamorar, la única capaz de ponerme los puntos cuando hago algo mal y que estemos siempre juntos, abrazados hasta la muerte y en cualquier lugar. Sinceramente, si fuese a reencarnarte, voy a decir que te amo y te volvería a elegir, porque estamos hechos el uno para el otro y tengo la razón. Mi alma gemela, el mismo corazón. Auxiliadora, pienso en ti en toda hora. Auxiliadora, pienso en ti a toda hora. Auxiliadora, te amo. Auxi, te amo.